Me llamo José Rubio Sánchez y de nuevo tengo que dar las gracias a Brenda Estable y al Centro Friedrich Gauss por permitirme dirigirme a vosotros y transmitiros algunas de las investigaciones que estamos haciendo en el equipo de traducción de las obras completas de Blavatsky. Ese proyecto pretendía también, y pretende porque lo haremos en el futuro, reunir toda la información que hay en los libros de Blavatsky sobre la geografía sagrada. Pero para ese libro había un capítulo muy importante para nosotros dedicado a lo que ya dije en otro vídeo, que era como la segunda fase en la vida, o la segunda vida en la trayectoria de Elena Petrovna Blavatsky. Unos viajes que van del 1848 a 1873-74, que hemos denominado los viajes iniciáticos de Blavatsky, por el carácter de aprendizaje y de una serie de elementos que ocurrieron en esos viajes que son fundamentales para la historia del ocultismo moderno. Yo quisiera empezar con un detalle. El 29 de noviembre del 1877, en Nueva York, se edita un libro. Lleva el sugerente título de Isis sin velo. Isis sin velo es la primera obra que escribió Elena y fue, como algún crítico dijo, toda una revolución. Antes de las 24 horas del primer día ya se había vendido la primera edición y tardó muy poco en venderse la segunda. Fue un bombazo en el mundo cultural de aquel tiempo por la gran cantidad de temas que tocaba y sobre todo por el enfoque que ese libro daba, un enfoque de lo que luego sería la teosofía, el conocimiento teosófico, un conocimiento muy antiguo que Blavatsky de nuevo trajo al mundo en aquellos años del 1874, 75, 77. Ahora bien, hay un elemento en Isis sin velo que a lo mejor muchos no se han percatado, y es que es una especie de autobiografía. O sea, en ese libro, a lo largo de los dos tomos que eran en aquel tiempo y las de más de 1000 páginas, Blavatsky iba hablando de cosas de todo el mundo, de los faquires, de la ciencia de su tiempo, de los egipcios, de los griegos, de los sabios presocráticos, de budismo, etcétera, etcétera. Pero aquí ya iba dejando caer pequeñas anécdotas que eran autobiográficas. En algún momento ya incluso dice, cuando yo estaba recorriendo el desierto del Gobi, me pasó esto. Y en otras ocasiones utiliza las experiencias de otros viajeros de su época para expresar con, digamos, mayor calidad literaria lo que ella también había vivido. Y es importante que notemos esto en Isis sin velo, porque ella, cuando en 1848 dejó Tiflis, dejó Rusia, e inició con 17, 18 años, inició su recorrido por todo el mundo, dio casi 3 veces la vuelta al mundo o más, ella iba diciendo, y hay testimonios de esto, que ella tenía que escribir un libro. Ella le pasó en Grecia, le pasó en India, a algunos de los personajes con los que se encontró en su vida decían que ella les decía, no, yo tengo que viajar, tengo que aprender, tengo que investigar, porque tengo que escribir un libro. No solo eso, sino que en algún momento también llegó a decir que tenía una misión y que esa misión iba a romper las cadenas del materialismo de la humanidad. Palabras muy altisonantes, pero que explican el por qué ella tuvo que hacer sus viajes y por qué nosotros le llamamos iniciáticos. Hace poco escuché una conferencia que duraba casi 2 horas sobre la vida de Blavatsky, y es curioso porque yo fui directamente a la parte de los viajes y solo le dedicaban 2 minutos. De 2 horas de conferencia, de toda la trayectoria de Blavatsky, solo 2 minutos se lo dedicaban a los viajes. Es evidente que, como ya dijimos en el vídeo anterior, la vida de Blavatsky da para tanto que a lo mejor, comparativamente, 2 minutos ya es mucho. Pero pensamos que no, y además, después de haber hecho la investigación que hemos hecho en el equipo de traducción de la obra de Blavatsky, somos más conscientes todavía de que esos viajes no fueron unos viajes turísticos, no fueron viajes por capricho, sino que desde el primer momento, incluso antes de que Blavatsky en 1851 se encontrara con su maestro en Londres, ella ya salió de Rusia con esa idea de misión futura, con esa idea de aprendizaje. Entonces, claro, desde ese punto de vista, toda la vida y todos los viajes de Blavatsky cambian. Ella cuenta ese encuentro con su maestro en Londres y lo marca como una de las cosas más importantes que le han pasado en su vida. En Londres, en aquel momento, estaba la Exposición Universal. Ella se encontró en Hyde Park con su maestro y él no da muchos datos, Blavatsky, pero llega a decir más o menos que él le hizo una especie de panorama de lo que tenía que pasar, a dónde tenía que viajar, por qué tenía que viajar, qué debía de encontrar en esos viajes y cuál era el resultado final de todo ese periplo. Algo bastante que iba a ser bastante duro, donde iba a sufrir, donde iba a tener que educir cualidades internas, donde iba a tener que enfrentarse a numerosas dificultades por todo el mundo. Y Blavatsky, Elena, aceptó el reto. Os recuerdo que era joven, tenía 18 años, 19 años. En aquel momento, en el 51, ya había viajado por Egipto, ya había estado en Grecia, ya había entrado vestida de hombre, se dice, en el monte Athos, donde no pueden entrar mujeres. Ya había empezado su búsqueda a través de los diferentes lugares culturales del mundo. Pero en aquel momento es cuando, al parecer más claramente, su maestro le hace esa propuesta, ¿no? Y le pone en un lado, bueno, pues puedes vivir una vida un poco como Aquiles, ¿no? Una vida normal y corriente, eres aristócrata, en tu tierra, en Rusia, puedes vivir muy bien, o puedes enfrentarte a todas estas dificultades por un bien mayor. Blavatsky es Leo, bueno, era Leo, quiero decir, impetuosa, con mucha fuerza, con mucha energía, con ganas de cambiarlo todo. Y evidentemente dijo que sí. Y se lanzó esa aventura. Pues primero fue a América, Quebec, Nueva Orleans, Texas, luego bajó a México, etcétera, etcétera. No voy a detallar toda la trayectoria, las tres veces que dio la vuelta al mundo, en los lugares que fue, porque hemos preparado un vídeo que se verá al finalizar mis palabras, donde se puede ir viendo un poco de dónde fue. Y luego hemos preparado un libro que sirva también, estas mis palabras, para presentarlo, donde hemos detallado y hemos extraído de todos los lugares posibles toda la información, la hemos contrastado. Y bueno, creo que a día de hoy va a ser de lo mejor que hay sobre esos viajes iniciáticos de Blavatsky, porque hemos podido incluir, gracias a las nuevas tecnologías, datos que hay en sus libros que no son detectables fácilmente, pero que con búsquedas a través de informáticas hemos podido rescatar. Entonces, y además, gracias también a la labor de traducción de nuestro equipo, hay artículos que en castellano no habían sido traducidos que hemos podido leer y que enriquecen mucho más este libro y esta investigación sobre los viajes de Blavatsky. ¿Por qué le llamamos viajes iniciáticos? Le llamamos viajes iniciáticos porque en realidad lo que Blavatsky hizo es lo que han hecho muchos sabios de todas las civilizaciones. O sea, empezando por empezar en un momento concreto en Grecia con Pitágoras o con Platón, estos sabios ya fueron a Grecia y a Asia Menor y a otros lugares del mundo que sepamos y que esté datado a aprender de la sabiduría de los antiguos sacerdotes, pues por eso, por ejemplo, de Egipto. Y también lo hizo Apolonio de Tiana, que también viajó por todo Egipto hasta las cataratas más hacia el sur y que también viajó por toda Asia y hasta la India. Pero también lo hizo Christian Rosenkreuz, el, en teoría, creador de la Orden Rosacruz, que también viajó hacia el Oriente. El Oriente es un lugar mítico, ¿no?, donde al parecer está el conocimiento, y muchos viajeros han ido y han buscado ese conocimiento. También, por ejemplo, en la Edad Media, los constructores de catedrales, los maestros constructores, debían de viajar para enriquecerse en sus viajes del conocimiento de otros maestros y de otros lugares. Es decir, hay toda una tradición exotérica y esotérica donde el viaje, el abandonar el lugar cómodo donde vives, el trasladarse a otros lugares con todas las vicisitudes que eso conlleva, el conocer a otra gente, el vencer las dificultades de llegar a ese sitio, el poder encontrar en esos sitios lugares telúricos, templos, gente sabia que aún perdura, hace que esos viajes sean totalmente distintos a los habituales. Y además, como ya comenté en su momento, en 1850, 60, 70, el mundo no era como es hoy, ¿no? y evidentemente no había aviones, no había transatlánticos, no había trenes de alta velocidad, y muchas veces en algunos sitios había que ir a pie y o a caballo. De hecho, por ejemplo, cuando estuvo Blavatsky en Quebec y tenía ganas de conocer a los indios que vivían en aquellas zonas, esos indios, mientras ella hablaba con los chamanes y aprendía algo de sus rituales, pues le robaron todo lo que llevaba, incluidas las botas. Botas muy buenas que ella necesitaba para esos trayectos tan largos. Pues eso, en algunos momentos había que ir a caballo, en otros en camello, en otros enfrentarse a ríos, desiertos, montañas, selvas inhóspitas. Y si ya hoy es difícil, muy complicado y uno se juega la vida, más todavía en aquellos tiempos. Y más todavía, hay que decirlo, siendo mujer, que las, no digo que se multipliquen, pero tienen más dificultades en algunas cosas que los hombres. A veces sola y a veces acompañada, ella empezó esos viajes que estoy explicando, iniciáticos. Evidentemente había algo muy importante en el tema de los viajes, y para ella y para los antiguos sabios que acabo de comentar, y es lo que hoy llamamos puntos telúricos o lugares de poder. Hay lugares en el mundo, se habla de que de la misma manera que en el ser humano hay chakras, también los hay en todo el planeta, aunque del planeta en vez de 7 que se suele hablar en el ser humano se habla de 12, hay esos puntos de poder, chakras, esos lugares de cruce de energía donde Blavatsky tenía que acudir. Lo digo porque a veces pensamos, y sobre todo hoy en día, que estamos en la era de la tecnología, la era de Internet, donde estamos digitalizando todas las obras literarias y toda la obra de la tradición, la tenemos a un golpe de clic, en el que los viajes, cualquier cosa, lo tenemos con mucha facilidad. Hay algo que es insustituible, que es la vivencia directa. Es decir, nosotros, por ejemplo, que fuimos al Cairo y estuvimos dentro de la Gran Pirámide, no tiene nada que ver el que nosotros veamos fotos de otros o por internet, o que veamos un vídeo, que veamos una película, o que leamos sobre la Gran Pirámide y sobre la cámara del rey, que llaman la cámara del rey, a estar allí dentro. Quien dice eso dice ver una puesta de sol o un amanecer, o estar en Angkor Wat, o estar en el mismo Tíbet, en el Himalaya. Quiero decir que la vivencia directa es insustituible. Y más todavía cuando en esos lugares se supone que hay una serie de energías con las que uno tiene o puede contactar. Y Blavatsky tenía que contactar con esas energías por dos grandes motivos. Uno, porque Blavatsky, como ya hablaremos cuando hagamos el vídeo que yo nombré su infancia como de cuento de hadas, ella nació con poderes, lo que decimos hoy en día poderes parapsicológicos. Pero esos poderes parapsicológicos le dominaban a ella, o sea, ella no los controlaba. Ella no controlaba cuando veía o no veía un fantasma, cuando tenía un sueño profético, cuando un elemental hacía cosas alrededor de ella. Ella tuvo que, en esos viajes, aprender a vencer esa naturaleza psíquica, a controlar esos seres del mundo invisible que la rodeaban, y poder también controlar y diferenciar sus visiones, sus videncias, sus sueños proféticos, que eran realidad, que era una ficción, etc. O sea, y había un trabajo interior en esos viajes que era muy importante. Y luego había esa necesidad de aprender las culturas, las tradiciones de todos los pueblos, sudamericanos, asiáticos, egipcios, griegos, etc., ¿no? Además, debía, y eso hizo, ir a los centros de poder también del mundo moderno. Londres, París, Nueva York, en aquellos momentos eran las metrópolis, eran los lugares donde se estaba gestando el mundo tal y como hoy lo conocemos. Recordemos que en Nueva York, en Estados Unidos, es donde Tesla hizo sus grandes inventos que ayudaron muchísimo al desarrollo de ese país. Y evidentemente Estados Unidos y su cultura y su idea del mundo es la que ha influenciado al resto, y hoy en día, pues evidentemente, es la primera potencia mundial. Ya en aquel tiempo, entonces, Blavatsky tuvo que ir también a esos centros de poder. Y no una, sino varias veces. Entonces, yo no quiero extenderme mucho más, solo quería presentaros estos viajes, explicaros por qué le llamamos iniciáticos y por qué creemos tan importante, porque gracias a todo esto, Blavatsky pudo escribir Isis sin velo, y no solo Isis sin velo, pudo escribir La doctrina secreta, El rosario teosófico, La voz del silencio, que es un libro que ella se aprendió en sánscrito cuando estaba con el Tíbet, con sus maestros, y que luego pudo transmitirnos a todos nosotros. Es decir, ella fue a aprender para luego enseñar en esa etapa final de su vida que llamamos de maestra. Es curioso porque, y yo os recomiendo el libro porque está lleno de anécdotas. Es un libro muy, en ese sentido, muy atractivo porque vamos a escucharle a ella misma describiéndole cosas que le pasan. Por ejemplo, cuando estaba en Grecia, cuando estaba en Egipto, en el Cairo, Paulos Metamón fue uno de los primeros maestros con los que ella contactó. Y con este maestro viajó por todo Egipto. Visitó las pirámides, Karnak, Luxor, etc., ¿no? Y entonces iban por el desierto y además de anécdotas que cuenta sobre las serpientes y gente de allí que puede controlar las serpientes, hipnotizarlas, etc., cuenta que una noche estaban cansados después de viajar y fumando, porque la verdad es que ya fumaba en aquel tiempo, fumándose un cigarro, un puro, no sé qué se estaba fumando, al lado de una hoguera en el desierto frío de Egipto, de repente recordó y dijo en voz alta delante de este maestro, Paulos, ay, cuando yo estaba en París, qué buenos eran los café con leches que me hacía yo allí. Y entonces el maestro le dijo, bueno, ¿quieres un café con leche? Y dice, eso no es un problema, yo si quieres te lo preparo ahora mismo. Y dice, ¿de verdad? ¿Me puede preparar un café con leche? Claro. Entonces el maestro se levantó, fue a la mula o el camello que tuviese, sacó una serie de instrumentos, calentó agua, hizo algo y le acercó una taza caliente de un líquido a Elena. Elena se lo bebió y ya con el primer sorbo se quedó alucinando y dijo, ¡jo! Dice, esto es mejor, este café con leche es mejor que el que yo tomaba en París. Dice, ¿te gusta? Tómatelo. Y se lo tomó entero. Cuando se terminó de tomar el café, el maestro le dijo, ¿qué te ha gustado? Dice, sí, pues solamente era agua caliente. Y Blavatsky se quedó así, alucinada. Y es que le había hecho una ilusión hipnótica. Y ella creía que estaba tomando un café con leche. Hay otra anécdota, hay muchas, pero por ejemplo, cuando estaba en el desierto de Gobi, por la noche, un compañero, creo que era una mujer de Blavatsky, desafió a un sabio que iba con ellos con un espejo, que si podía hacer algún tipo de magia. Y entonces ese hombre con el espejo, invocando algún tipo de Dijin de los desiertos, hizo que delante de ellos, como si hoy fuese un holograma, se dibujasen y se mostrasen ante ellos cómo fue una ciudad de donde ella estaba en las ruinas, cómo fue esa ciudad en su momento de esplendor. Y tal y como apareció, desapareció. En otra ocasión tenían que consultar a un oráculo y llamando a un indígena, esto fue en la India, encendieron un fuego y este fakir empezó a hacer unas invocaciones y el fuego se iba moviendo de acuerdo a las invocaciones que él estaba haciendo y iba haciéndole preguntas al fuego y el fuego se movía y le estaba contestando. O sea, a través de los genios del fuego, este fakir sacó una información que necesitaban Blavatsky y sus compañeros. Incluso se dice que cuando terminó se fue caminando, iba cantando una canción y conforme iba cantando la canción, el fuego se iba moviendo al ritmo de esa canción. Bueno, hay miles, pero hay decenas de anécdotas. En el Tíbet, por ejemplo, que Blavatsky intentó entrar 3 veces en el Tíbet y no lo consiguió hasta la tercera. Hay quien dice que 4, pero en una de ellas uno de sus acompañantes quería probar a un lama de un monasterio porque había oído de que podían hacer determinados milagros, si lo queremos llamar así. Y entonces es una ceremonia que se explica muy largamente en Isis sin velo, donde traen a un niño y en una sala ese niño lo ponen en medio un niño, un bebé muy pequeño, el lama entra en un estado hipnótico de meditación y de repente el niño se levanta, se pone en pie y le cambia la mirada, el gesto, y ellos que estaban contemplando eso jurarían que esos gestos, esa mirada del bebé eran los mismos del lama que en ese momento estaba meditando. No solo eso, sino que le hicieron preguntas al niño y el niño contestó con la voz del lama, porque se había metido su conciencia dentro de la del niño. Bueno, repito, como esa, hay montones de anécdotas de Blavatsky en sus viajes, pero solo nos hemos ceñido a esta etapa del 1848 al 73. En el 73 llega a París y desde ahí recibe la orden de irse a Nueva York a conocer a Olcott y a fundar lo que fue la Sociedad Teosófica. El resto de su vida, que también viajó mucho, que también tuvo muchas anécdotas, no las hemos querido incluir porque no serían parte de esos viajes iniciáticos. Cuando ella estuvo preparada es cuando la mandaron a Occidente a cumplir esa gran misión. Y yo creo que lo cumplió. Aquello que decía ya de inicio, cuando empezó en Egipto a caminar por esos desiertos y por esos templos, de que había sido enviada para romper las cadenas del materialismo de la humanidad, yo creo que lo cumplió y con creces. Hoy seguimos hablando de ella, hoy se siguen publicando sus libros, hoy los seguimos estudiando y yo siempre digo lo mismo, creo que no los estudiamos con la suficiente profundidad. Y creo que de la misma manera que sus maestros ya dijeron en aquel tiempo que se daba a través no solo de Blavatsky, sino de Sinnett, de Olcott, de Suvarov y de otros grandes personajes de aquella época, se nos dio un conocimiento que es lo que en aquel momento, ya pensando en el siglo XX y me atrevo a decir el XXI y los que vienen, lo que la humanidad en aquel momento podía recibir. Fue un tiempo en el que un conocimiento que antes estaba en los templos, que antes estaba oculto para la mayoría, se ha expuesto a la mirada de todos. Es un poco como hoy Internet, porque hoy Internet son como los archivos akáshicos. Ahí hay de todo, ahí está prácticamente todo el conocimiento. Pero no todo el que entra en Internet sabe encontrar el conocimiento, sí, pero ¿y la sabiduría? No todo el mundo lo sabe encontrar. Entonces pasa un poco lo mismo con las obras de Blavatsky y ese legado que se nos dio en aquel siglo XIX, que era un conocimiento reservado en los templos y que hoy está a la vista de todos, pero no todos saben encontrar la sabiduría en ese conocimiento. Espero que con ese trabajo que estamos haciendo, repito, el equipo de traducción de las obras completas de Blavatsky y estos trabajos monográficos de investigación, podamos llevar un poquito más de luz a nuestros compañeros en este sendero tan bonito y a veces también duro, pero en el fondo maravilloso en el que estamos embarcados, de descubrir el mundo invisible que nos rodea. Y evidentemente, como nosotros también estamos en nuestro viaje interior y nuestro viaje exterior, iniciático también en alguna manera, cada uno en su nivel, espero que al final todos podamos encontrar esa luz que vamos buscando. Y os dejo ese vídeo que hemos preparado donde se ve la bola del mundo y cómo de un lugar a otro va viajando Blavatsky. Espero que os guste y espero también que os incite a viajar, aunque solo sea a nivel turístico, a estos lugares del mundo tan, tan bellos y tan llenos de sabiduría. Y gracias y hasta la próxima.